la Virgen del Pilar. Está a punto de comenzar un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. Novedades decadentes. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Politoxicómanos, politoxicómanos, politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener. Politoxicómanos, politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener. Parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano. ¡Novedades decadentes! Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener. Crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, toxicómano, politoxicómano, toxicómano. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis. Un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. ¡Novedades decadentes! Hey, buenas noches. Pues sí, después del reggae viene Novedades Decadentes. Después del tunfitum, pues ahora un poco de oscuridad y verbeneo. Y después tendremos rap con Distrito Apache. Desde Radio Contrabanda, pero eso será a las 10:30. Una noche. Pues eso, que esto es Novedades Decadentes en el último programa del año. Un programa de broma, de chiste, pero inocente. Y eso, que ya el siguiente es el año que viene, ¿o no? Bueno, pues eso, hoy otro miércoles más Novedades Decadentes. Aquí en el 101.8 de la FM, que es Radio Topo, un dial para ir de propio. Pues eso, que somos tu programa disléxico pero innecesario, por completo. Que hablamos mal, tenemos una adicción de mierda, no se entienden los nombres de los grupos que ponemos. Y ya si son en algún idioma diferente al castellano, incomprensibles. Que hoy tendremos sección mini vintage, por supuesto. Y tendremos segmento de sede un lugar. Las repeticiones, pues eso, como siempre, o de momento, los martes a las 4:30 de la mañana y los viernes a las 11 de la mañana. Que tenemos correo, Twitter y Facebook. Ah, y los podcasts, que tenemos podcasts también en la página de Radio Topo. En www.radiotopo.org. Que allí también os podéis escuchar, o igual nos estáis escuchando en streaming para todo el planeta. Pues eso, que esto es Radio Topo y esto es Novedades Decadentes. Y que venga, que vamos a empezar con Gaizte, grupo Euskaldun, con el que acabamos el último programa. Y con su trabajo en el sello Discos Enfermos. Pues eso, que vamos a empezar. La guerra está más allá.

stretching for a slide. Beyond the moon is gleaming full, contemplates a changing world. As the picture and the spirit, to the depths of water's pearl. Where the lawns are green and cliffs are wide, feel the sunshine in your face. Let the current wash the time away, like it was just a foolish dream. Close your eyes and feel the open sky. Let the wind possess your mind, for you will surely bring the clarity to surrender. Where the lawns are green, the cliffs are wide, feel the sunshine in your face. Let the current wash the tide away, like it was just a foolish dream. Close your eyes and feel the open sky. Let the wind possess your mind, for you will surely bring the clarity to surrender. To infinity. Y venga. De Alemania a Australia. Esto es Pit Panic desde Melbourne con Anticlub de este octubre de 2022. Vamos a tener la sección mini vintage antes, que se nos estaba adelantando y todo. Tenía ganas de salir antes, porque hoy viene el grupo que no pusimos la semana pasada, porque se había muerto el cantante de los Specials. Bueno, pues en este caso vamos con That Nasty, porque estábamos recordando grupos de Washington. Y bueno, pues That Nasty, otro grupo de Washington con miembros de Minor Threat. Y vamos a poner su mítico primer LP, Can I Say, de 1986. Pues eso, That Nasty en el Mini Vintage de Novedades Decadentes.

Vamos con más. Aquí en Novedades Decadentes, en el 101.8 de la FM, Radio Topo. Y vamos con Carrigós, una moza de Rennes que pusimos hace poquito, pero que ha sacado el EP entero. La Force Dance de Ben, de este diciembre de 2022. Vamos a ir acabando este ratico de oscuridad y tecladillos con un poco de Sombras, que es un grupo de Bogotá, Colombia, que ha sacado este trabajo Impermanencia este diciembre de 2022. Y que oye, que nos han puesto cacharricos nuevos reciclados aquí en Radio Topo. Y que muy bien. Soy de ella, soy mala muerte y su amor. Pues si se va a la cantina, hacen bien. Pues ya está, puñeta. Que la gente tiene derecho a divertirse, porque el ocio es revolucionario. Esto es un mitin. A ver si acabamos ya, hombre. Hombre, ya está bien. Que siempre estáis criticando a la gente porque se va al bar, se va a la discoteca, los jóvenes salen a hacer botellón, los jóvenes no sé qué. El ocio es un derecho revolucionario de los trabajadores. ¿Os creíais que os ibais a librar del ruido hoy? Pues no. Nos vamos hasta Boston, Massachusetts, y esto es la demo de Pagocito, Rating, de este diciembre de 2022. A ir despidiendo, pero unos temas antes. Esto es Traume, desde Varsovia, Polonia. Ha salido este diciembre y es una sobrada de demo. Una sobrada. Que acabamos. Cae mucho aparatico nuevo aquí y tenemos que practicar más. Que nos vamos a despedir casi casi el programa con Ideateat desde California y esta demo muy lofi de este verano. From the nation, to shock and aggressive, to be free. Being a champion with a set of beats. We not them, so I don't destroy. You're the one, the old bad boy. You won't be a social toy. I'm the one, the old bad boy. Skip from the face where I wish is the last. You the road ahead, to the for the bad. During the accident, I was castrated. The ship is under harm, but they're never abated. We not there till I don't destroy. You're the one, they call that boy. You won't be a goddamn toy. I'm the one, they call that boy. Venga, que nos despedimos, que vamos súper mal de tiempo y que nos vamos con último resorte, grupo de Barcelona, como siempre del estado, y que esto ha sido Novedades Decadentes por hoy y por este año, que nos escuchamos el año que viene y un besico. Somos el peligro social.